La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Fue con cada enfermo y con cada pobre. Fue con cada hermano en necesidad. 15 de junio es día martes. Escuchemos esta palabra que es para hoy, que es para la vida. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Estamos escuchando otro pasaje mucho, muy importante en la vida del cristiano. Si ayer fue qué hacer en la relación con quienes nos han ofendido, hoy es la relación con las personas que consideramos son nuestros enemigos. Habla, pues, del amor a los enemigos. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Sabemos bien que la primera consigna es amar. Ama a tu prójimo. Y esto, pues, ya estaba escrito. Esa no es la ley nueva. Estaba escrito ya en el Antiguo Testamento. En cambio, lo otro, odia a tu enemigo, no lo encontramos en ningún libro de la Biblia. Pero todo parece indicar que era la interpretación popular, en cierto sentido complementaria a la anterior. ¿Ama a tu prójimo? ¿Sería lógico entonces lo opuesto? ¿Odia a tu enemigo? Jesús corrige esta interpretación. Sus seguidores deberán amar también a los enemigos. O sea, a los que no sean de su familia, o de su pueblo, o vamos, de su gusto. Saludar a los que nos saludan, eso lo puede hacer cualquier persona. Amar a los que nos aman, también, pues es algo espontáneo. No tiene ningún mérito. En cambio, lo que ha de caracterizar al cristiano es algo extraordinario. Saludar a los que no nos saludan, hablar a los que no nos hablan, amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen. Jesús pone un modelo mucho, muy especial, pone por delante como modelo nada más y nada menos que a Dios, su Padre. ¿Y qué es lo que hace? Hace salir el sol sobre todos, buenos y malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto es lo que dice el texto. Así, saboreado, meditado. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice nuestro texto? Nuestro contexto en ese entorno en el que vivimos. El amor cristiano debe superar cualquier prejuicio. Lo que escuchamos hoy en el Evangelio habla del amor, y un amor universal. Y no solo porque es para todos, sino porque se ofrece con la misma autenticidad, con la misma intensidad, tanto a los cercanos como a los lejanos. Si decimos que el amor es eterno, tenemos que afirmar también que el amor entonces es universal. Y si decimos que sí es universal, nosotros no debemos ponerle ni prejuicios ni pretextos cuando se trata de amar al prójimo. Preguntémonos qué tan capaces somos, qué tan dispuestos estamos a relacionarnos con personas que creen, que piensan, que se comportan de manera diferente a nosotros. ¿No sería mejor nuestro mundo si siguiéramos la enseñanza del Evangelio? Es mucho, mucho, mucho lo que podemos aportar como cristianos. Digámosle hoy a nuestro Señor: Señor, revélanos tu mirada y tus sentimientos para que cada día podamos tener un corazón como el tuyo. Hagamos de este día un día lleno de amor, del amor que viene de Dios. Buen día.